Amada iglesia, buen día. ¿Cómo amanecen? Amén. Bendecidos por nuestro Señor. Por un Dios que es fiel. Amén. Yo les invito que abran sus Biblias en el Salmo 51. Si tiene una Biblia con usted, ábrala allí. Si usted de pronto no la tiene, acérquese a una persona que la haya traído y acompáñeme en esta lectura. Este es uno de los salmos conocidos como los salmos de arrepentimiento. Y es cuando David, arrepentido, se vuelve a su Dios por el pecado que había cometido con Betsabé, esposa de Urías, ¿cierto? A quien él había mandado a asesinar en la guerra para encubrir su delito. Dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Yo le invito que ahí con sus ojos cerrados disponga su mente, su corazón. Dispóngase en cuerpo, en alma, en espíritu. Haga uso del dominio propio que el Espíritu Santo le ha dado. Haga uso del poder. Haga uso del amor. Y deseche de su vida en ese momento todo temor, todo miedo, toda ira, todo enojo, todo rencor, toda maledicencia, toda gritería, todo aquello que le contamina, todo aquello que nos impide acercarnos confiadamente delante de la presencia de Dios. Señor, en esta mañana, reunidos, juntos, unánimes como iglesia, como cuerpo, nos acercamos delante de ti, delante de tu presencia, confiadamente delante del trono de la gracia, esperando la salvación para el oportuno socorro. Señor, hoy reconocemos nuestras rebeliones, hoy reconocemos nuestras iniquidades y transgresiones. Hoy confesamos delante de ti nuestro pecado, porque sabemos que no hemos hecho lo bueno, sino lo malo que no queremos hacer, eso hemos hecho, Señor. Y entendemos que hemos contristado tu corazón y al Espíritu Santo que habita dentro nuestro. Te pedimos, Dios, que no mires nuestro pecado ni nuestra maldad, sino que extiendas tu mano de favor

gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti. Levanta tu voz y bendice el nombre de Dios en esta mañana. Empieza a elevar tu propia adoración y alabanza a Él. Hoy te vengo a bendecir. En señal de gratitud, en señal de devoción. Solamente a ti, Señor. Hoy te vengo a bendecir. Tú eres digno. Tú eres digno. Señor, solamente a ti, porque tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Si ese aplauso es para nuestro Señor, yo sé que podemos darle un poco más fuerte a Él. Usted puede dar un aplauso más fuerte a Él. Amén, porque Él es digno. Saluda a la persona que tiene a su lado, dele la bienvenida, estreche su mano, dele un abrazo caluroso, fuerte. Bendígale en el nombre de Jesús y entreguemos lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestra adoración a Él. Oh, somos todos las primicias, pues tú mereces lo mejor. Al único Jesucristo mi rey. Una vez más, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi rey. Una última vez, alabanza, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi rey y Señor. Que tiene palabras de vida eterna. ¿Cuántos necesitan esas palabras de vida eterna? Aquellas palabras que sacian toda hambre y toda sed. ¿Cuántos vienen hoy con hambre y con sed? Yo vengo también con mucha hambre y con mucha sed. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran Yo Soy. Que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Ser libre hoy. ¿Qué sería de nuestras vidas sin las palabras de vida eterna de nuestro gran maestro? Yo no me imagino mi vida sin esto. Yo no me la imagino. Es más, no quisiera imaginármela. Qué particular que solamente a través de un libro el ser humano pueda encontrarle significado a su existencia. Pero porque no es cualquier libro, es la palabra de Dios escrita. Yo le invito a que cierre ahí sus ojos por unos momentos y le pidamos al Espíritu Santo que nos lave, nos limpie, nos purifique y de igual manera nos renueve, nos cambie, nos transforme. Jesús, antes de ser crucificado, después de cenar con sus discípulos, los llevó a una salida de campo a través de un viñedo y les dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y hoy hemos sido lavados por su palabra. Ya no pesa sobre nosotros la condenación del pecado. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Y yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer. En mí un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Lávame, en las aguas de tu perdón, purifícame. Necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Yo quiero ser el reflejo de tu santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí, un reflejo de los cielos. Yo quiero ser, lávame, en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, una y otra vez. lávanos y límpianos más y más de nuestra maldad. Más y más, Señor. Más y más. Más y más. Tómese unos segundos allí para que en secreto, en privado, en la intimidad de su corazón, usted pueda acercarse delante de la presencia de Dios. Pero no de cualquier manera. Moisés lo entendió porque el Señor se lo dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa, es. Acerquémonos pues con un corazón contrito y humillado para confesar delante de Él no solamente nuestro pecado, sino confesar también la redención que tenemos por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos reconocer que es por su gracia, es por su gracia, por su amor, por su misericordia. Lávame, en las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y corazón una y otra vez, como esta vez necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón. Así vivir cada día en santidad, así pasearnos en medio de tu altar en la hermosura de la santidad, Señor. Gracias, gracias por la salvación, gracias por la redención, gracias por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, por tu bondad, por tu fidelidad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos reconcilió contigo. Ahora somos amigos, ahora hemos establecido amistad con el Dios del universo entero. Si eso no es motivo de alegría para usted, no sé qué pueda hacerlo. Y si usted aún no lo cree, yo le invito a que levante su corazón en esta mañana en alabanza, en adoración. Si usted quiere aplaudir, si simplemente quiere dar gracias, si solamente quiere levantar sus manos, dígale a Él cuán agradecido está, cuán agradecido está. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Se acaban las palabras, se acaban las canciones, Señor, para expresarlo. Sombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz. tu santo lugar. Me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza. Quiero participar. Todo lo que puedo hacer es mostrarme y con mis labios proclamar. Señor, digno de alabanza, digno de honor, de poder y gloria. Amén. Bien, hermanos, nos vamos a preparar para la cena. El apóstol Pablo dice que debemos estar preparados, que participemos conscientes de lo que vamos a hacer. Vamos a leer un texto de la Escritura, Efesios capítulo 2, los primeros 6 versículos. Libro de Efesios capítulo 2, y nos preparamos con este texto para orar, para luego participar de la Santa Cena. Dice Pablo aquí: y él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, es decir, en el pasado, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está diciendo que esto fue en el pasado. Esta situación ocurrió en el pasado, pero en el presente, dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El presente nos dio vida, nos dio, nos resucitó con Cristo. Pero en el futuro, verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición. Hay un pasado que Cristo ya lo perdonó, pero hay un presente que Cristo nos ha dado su amor, su vida, y sobre todo que nos resucitó. Es interesante que cuando Cristo resucitaba, todo el imperio de la muerte era roto, destruido, y las potestades fueron exhibidas, dice la Biblia, públicamente, derrotadas. Y esa victoria que Cristo ganó en su resurrección en la cruz es la victoria nuestra hoy. Él nos levantó también en victoria para que nosotros hoy podamos decir que tenemos una vida resucitada, una vida nueva. Aleluya. Entonces, hermanos, hoy celebramos esa victoria. Cuando participamos de la mesa del Señor, celebrando esa victoria, es recordando su obra por nosotros y lo que Él hizo a favor nuestro. Con base en esta escritura, yo les invito a que oremos y nos preparemos. Si usted ha venido de pronto con alguna carga, alguna lucha, de pronto algún pecado, esta mañana es propicio para que usted entregue su vida, confiese su pecado y dígale: Señor, yo ahora en Cristo soy más que vencedor. Usted no puede ser un derrotado, porque Cristo murió en la cruz para traer victoria, para romper toda atadura, toda mentira del diablo. Jesús destruyó eso en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias esta mañana por esa obra bendita de Jesucristo en la cruz, por esa resurrección. Padre, que te levantaste de entre los muertos, venciendo, Padre, la muerte, el imperio de la muerte, todo lo que Satanás había colocado para destrucción nuestra. Padre, tú lo derrotaste en la cruz y en la resurrección. Y por lo tanto, hoy nosotros estamos en Cristo, en ese Cristo resucitado, y Él nos ha dado vida juntamente con Cristo, una vida abundante, una vida de victoria. Y hoy, Padre, proclamamos esa vida, esa resurrección en nuestro corazón, Señor, y nos levantamos en Cristo en victoria. Padre, echamos fuera todo pecado, toda obra de Satanás en esta mañana, toda obra de tinieblas, toda mentira, todo engaño, toda atadura. Señor, en el nombre de Jesús, rompemos eso y lo atamos en el nombre de Jesús. Y declaramos que hoy Cristo nos ha dado la victoria, que ha roto cadenas de opresión, que ha roto tinieblas y obstáculos, toda duda, toda incredulidad, todo engaño y mentira es echado fuera en el nombre de Jesús. Y proclamamos la verdad de tu palabra, y proclamamos la obra de Jesús, proclamamos la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Y en esta mañana, como iglesia tuya, nos colocamos, Señor, en victoria para participar de la mesa, de la Santa Cena. Tú nos has dicho que debemos hacerlo todas las veces en memoria tuya y en memoria de Jesús. En esta mañana participamos, Señor, del pan, del vino, y nos preparamos, Señor, para hacerlo en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo en esta mañana aquí, y por proclamar aquí la victoria que Cristo nos ha dado. Señor, nos colocamos en tus manos, dándote la gloria y la honra, dándote la alabanza y la adoración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, con esa victoria proclamada en nosotros por la obra de Jesús, vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a pedir a los líderes que nos van a colaborar, a favor pasar aquí al frente, y de igual manera los diáconos que traen los elementos hoy de pan y de vino. Y vamos a hacer las filas acostumbradas, 5 filas aquí al frente, y allá en el fondo hay una pareja también de diáconos para los que están allá cerca si quieren participar. Pero hermanos, participemos con gozo en esta mañana. Los bautizados, los que han venido preparados, participemos hoy con gozo de la mesa del Señor, con alegría, con bendición, con victoria, proclamando la victoria. ¿Alguien me falta? Creo que alguien me faltó acá, ¿cierto? Venga, César y Pablita, gracias, muy amable. Vamos a hacer las filas, hermanos. Aleluya. Seguirle a Él, cántalo de nuevo con nosotros. De tal manera. De tal manera me amó. Que su vida. Que su vida no está vivo. Hasta el final el ser. Entregó. Y a la

vas a venir. Y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Con esa misma actitud vamos a dar lo que Dios nos ha dado, parte, ¿no? No todo. Porque si estamos aquí esta mañana es por voluntad y gracia de Dios. Amén. Es porque Dios nos da la vida, Dios nos da el esfuerzo, la inteligencia, la capacidad. Entonces vamos a recoger los diezmos, las ofrendas, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle: Señor, gracias porque nos has dado una semana de vida. Muchos no están en esta semana, ya pasaron a otra vida. Nosotros estamos aquí y desde que haya vida hay esperanza, y es por Dios. Entonces, hermanos, cerremos nuestros ojos, vamos a orarle a Él, vamos a darle gracias por una semana más de vida, una semana donde hemos tenido alimento, hemos tenido lo necesario para vivir, hemos tenido contentamiento. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el rey, tú eres el que hace producir y germinar la tierra para que dé fruto, para que haya alimento en nuestras casas. Tú eres el que le da la vida y la energía a miles y millones de hombres para que cultiven la tierra, para que recojan los frutos, para que haya alimento en nuestra casa. Señor, gracias porque tú eres el que da la fuerza, la energía de poder vivir, trabajar, laborar y ganar un sustento, Señor. Y de todo lo que tú nos has dado, vamos a darte para que la obra de Dios se extienda, se riegue, Señor. Para que la palabra llegue a otros que no te conocen, para que las bendiciones lleguen a mucha gente y la salvación y la vida eterna llegue a muchos hogares y a muchas familias. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Procedan, hermanos, a recoger. Mi deseo es honrarte a ti con mi corazón, te adoraré. Todo lo que soy, vivo para ti en cada día. respiración y a latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración corazón, Señor, ven y habita en mí. Mi deseo es honrarte a ti con mi corazón. Hermanos, esta mañana queremos darle una bienvenida a todas las personas que, a todos y en especial a los que nos visitan por primera vez. No sé si hay alguien que nos visite por primera vez esta mañana. Bienvenidos por allí, por acá. Muy bienvenidos a todos ustedes por este lado. Qué bien, bienvenidos. Por allí. Bueno, todas las salas tienen invitados. ¿Qué les decimos nosotros? Eso, un aplauso. Al final del servicio les pedimos 5 minuticos en este salón. Hay un equipo para atenderlos, para orar por ustedes, para saber y explicarles más quiénes somos nosotros, qué hacemos. Hermanos, queremos como comunidad cristiana dar los agradecimientos a las personas que participaron efectivamente en el ministerio del Colegio Chalón. Esta semana se invitaron 5 hogares infantiles de bienestar familiar. Niños de estos hogares vinieron más o menos 70 niños, incluyendo el servicio, un hogar de oncología de niños con cáncer. Los invitaron, los niños del colegio, ¿sabe qué hicieron? Por espacio de 3 o 4 meses, motivados por la profesora Marianne, ellos empezó todo el colegio a llenar unas alcancías. De pronto muchos de nosotros éramos testigos, fuimos testigos. Ellos llenaban semana a semana de la loncherita moneditas y recogieron y dieron 70 motos grandes, pues no de gasolina, pero motos de arrastrar a 70 niños de hogares infantiles, de esos de bienestar. Es una labor social que hizo el colegio con la ayuda de toda la iglesia. De verdad, hermanos, que muchas gracias a los que colaboramos. Otra cosa, para hacer un poquito de acción social, también nos hemos podido dar cuenta que hay muchos, hay unos colegios, hay una pareja aquí que son docentes en un colegio por Sevilla o por Caicedo, no sé, o por Pijao. Hay niños que no tienen ropita, hermanos. Y también nosotros podemos apoyar y vamos a empezar una campaña de ropita usada, pero buena. Pues si la mediecita está rota, métale un bombillo fundido y la borda, la cose. Vamos a traer cositas usadas, pero bien, en buen estado. Vamos a bendecir otras familias. Vamos a regalar a los niños que no tienen zapaticos. Su niño a veces dice, papito, vea, ya se le peló aquí. Pues ya bótelos. No, vamos a recogerlos, vamos a dar. De tanto que el Señor nos ha dado, también podemos dar. El lema de nosotros es que somos un pueblo bendecido para bendecir, eso es. Podemos bendecir a otros, podemos dar de lo que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, si tiene ropita usada en buen estado o nueva, pues también, la nueva también la aceptamos, claro, puede traerla. Vamos a hacer una campaña, vamos a bendecir a otras comunidades, a otras personas. Entonces, hermanos, quería comentarles también esa campaña. No sé, pastor, ¿qué más anuncios hay? Vamos a reforzar la oración de lunes a viernes a las 5:30 aquí. A reforzar la oración, vamos a orar, estamos orando por las necesidades. Vamos a pasar un tiempo muy bueno en intimidad con el Señor. Entonces, hermanos, vamos a sacar los niños a la escuela dominical. No nos demoremos sino un momento, por favor. Vamos a salir prontico.